Vamos, Remberto. Cuando me vine del norte traigo alforjas todas llenas de algarroba y alfeñique, peperina y hierbabuena. También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja y un yuyito sapo macho para aventar a las penas. Un ponchito todo y la hacha regalo de mamá vieja se me metió en las alforjas como si fuera una queja. Caramba, que traigo a mucho cuando me vine del norte, que vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Cargué con todos los sueños, traigo canciones del norte, el murmurar del arroyo y el suspirar de mis noches. El canto de mis paisanos nacido entre los rigores, porque al que es hijo del monte siempre le suebran dolores. El llanto de mamá vieja, su mano vuelta en un nombre, como pañuelo vencido que va llorando en adioses. Caramba, que traigo a mucho cuando me vine del norte, que vientos me castigaron para dejarme tan pobre.